dentro del proceso de movilización que han sostenido los estudiantes a nivel nacional, es claro evidenciar las presiones que, a partir del gobierno central, han surgido, tanto estudiantes secundarios como universitarios. El primer indicio de estas acciones fue la amenaza de congelar e inclusive perder las becas y beneficios a aquellos estudiantes que no realizaran el cierre del primer semestre. En este contexto, y junto a la incapacidad orgánica del CONFECH de sostener una postura en bloque a nivel nacional, se llevó a cabo un efecto dominó que terminó por ceder frente a las presiones del gobierno, llevándose a ejecución la política del miedo empleada por la institucionalidad. Frente a este escenario, los estudiantes de la Universidad de Los Lagos, independiente de las evidentes presiones del gobierno universitario, llevó a cabo un proceso democrático para poder resolver esta situación. Por medio de asambleas por carrera y general, de carácter informativo resolutivo, los estudiantes finalmente tomaron la decisión de cerrar, de manera apresurada y en dudosas condiciones de calidad, el primer semestre del año 2011. Es importante sostener que el proceso resolutivo para tomar la decisión como universidad se llevó de manera democrática, es decir, se acató a la mayoría por sobre los intereses individuales e incluso los intereses colectivos que los estudiantes movilizados persiguen día a día. A pesar de la derrota política que significó el cierre del primer semestre, para el movimiento estudiantil y de las mermadas condiciones en las cuales ocurrió a nivel nacional, considerando la importancia de los procesos de enseñanza y aprendizaje dentro de la formación universitaria, los estudiantes movilizados de la Universidad de Los Lagos y del resto del país manifestaron y sostuvieron que una vez ocurrido este suceso, seguirían movilizados, sin pensar siquiera en la recalendarización del segundo semestre, llegando incluso a tener apoyo de sus autoridades locales en algunos casos. Sin embargo, la disposición del gobierno central no tardaría en hacer eso y las presiones del Ejecutivo no demoraron en llegar. Todo esto junto a la complicidad de gran parte del CRUCH, el ejercicio de la política del miedo, hace eco nuevamente en las discusiones del movimiento estudiantil, desviando así el foco de atención de los elementos estratégicos que nos permitan ir materializando nuestras demandas como estudiantes movilizados. El escenario actual nuevamente se focaliza en torno a la amenaza de perder los beneficios y becas de los estudiantes. Esta política tiene directa relación con ir en desmedro de la educación pública del país, dado que de esta manera se le restaría el poco financiamiento que a las universidades del Estado tiene. La política del gobierno hace hincapié en que los estudiantes movilizados deben volver a clases e iniciar el segundo semestre, o de lo contrario la amenaza se llevaría a cabo. Dado este contexto, los estudiantes a nivel nacional y en gran número han decidido no iniciar el segundo semestre, sosteniendo que esto sería ir en perjuicio del movimiento estudiantil, y lisa y llanamente sería bajar los brazos frente a las presiones que el gobierno ha iniciado. Los estudiantes de la Universidad de Los Lagos, así como muchas universidades hoy movilizadas, por medio de diversos procesos de información y resolución, tomó la decisión de no iniciar el segundo semestre en una votación que contó con 19 carreras presentes, de las cuales 11 votaron en contra de iniciar el segundo semestre y 8 a favor de la medida de presión. Es también necesario apreciar que la decisión conllevó un proceso de discusión de dos semanas y media, y del mismo modo que la resolución del cierre del primer semestre sería llevada de forma democrática, es decir, la mayoría decide la postura de la universidad. Es necesario hacer énfasis que todos los procesos de discusión que han llevado finalmente a tomar posturas de paro, toma o bajada de toma han sido de forma democrática, extendiéndose esta como un proceso de participación que conlleva etapas como la información, la reflexión, el análisis y finalmente la postura ejercida a partir de las votaciones. Es por ello que hoy hacemos un llamado a respetar los procesos democráticos y el ejercicio soberano del estudiantado de una universidad pública y de un Estado que se dice ser democrático. Ante esta decisión tomada por los estudiantes movilizados de la Universidad de Los Lagos, el rector, representando al gobierno universitario de esta casa de estudio, inició una política intransigente con respecto a las decisiones democráticas ejercidas por el estudiantado, partiendo por iniciar un proceso de preinscripción de ramos sin consulta alguna al estudiante y, por otro lado, incidiendo en las decisiones de los académicos de la universidad, sosteniendo que el inicio del segundo semestre sería el próximo día lunes 24 de octubre de cualquier modo. El gobierno universitario usa la democracia cuando quiere, pasando a llevar a las mayorías que decidieron no volver al segundo semestre. Hemos tenido un desalojo por parte de funcionarios y académicos más rectoría, sin justificación alguna, con la única disposición de imponer sus intereses institucionales por sobre los nacionales. Los estudiantes movilizados hacemos un llamado a toda la comunidad estudiantil para mañana lunes a las 3 de la tarde hacer valer nuestros votos que son mayoría.